Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, ¿qué es la democracia económica y la producción popular? Con Enrique Martínez. ¿Sabés qué? Mencionás, y no quiero caer en el lugar común, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero a lo mejor esas expresiones sociales y populares marcan y descifran un estado de cosas. Pero también el sentido común, diría que en el contexto de esta democracia económica de la cual estás presentando a grandes rasgos ciertas aristas, las pymes tendrían un lugar central, las cooperativas, intuyo, debieran tener un lugar protagónico. ¿Es posible eso hoy? Sí, las formas que debieran adoptar las organizaciones de producción popular son cooperativas, son probablemente pymes, incluso más grandes, pero básicamente serían cooperativas y pymes. El punto es que hay que hacer una caracterización. Una cooperativa no es válida o valiosa en sí misma, sino por el objeto que persigue. Enrique Mario Martínez, ingeniero químico. Nosotros tenemos algunos ejemplos muy relevantes de cooperativas con una tendencia a convertirse en actores de mercado capitalista tradicionales muy fuerte. En este momento está en pleno proceso de reconversión la cooperativa agrícola tambera más grande que existió en la historia argentina, que claro, es Sancor. Sancor, claro. Y Sancor tuvo tres episodios cercanos a la quiebra y ahora está en una situación de transferencia a la actividad privada a consecuencia de un manejo que fue similar a lo que haría cualquier empresa con vocación monopólica. Entonces, si la cooperativa sirve a sus asociados y, volviendo al origen de la conversación, sirve a la satisfacción de necesidades comunitarias, bienvenida, y es el modo organizativo. Si no lo es, no es más que una manera de distribuir el lucro capitalista, que no es lo que nos ocupa como de idea central. Las pymes, o pequeñas y medianas empresas, son entidades independientes con alta predominancia en el mercado del comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes inversiones que requieren y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales, si son superados, las convierten, por ley, automáticamente en una gran empresa. La primera ley pyme de Argentina fue la número 24.460, promulgada en marzo de 1995, que creó la figura de las sociedades de garantías recíprocas y fue modificada en 2016, dando lugar al programa de recuperación productiva. En mayo de 2018 se aprobó la Ley 24.440 de financiamiento productivo, que busca el impulso al financiamiento de la pequeña y mediana empresa. ¿Sabés qué me quedó resonando? Cuando mencionaste probablemente las pymes, ¿qué hay atrás de esa expresión? Sí, probablemente tiene el mismo alcance que lo que dije sobre las cooperativas, en realidad las pymes son en sí mismas grandes familias productivas. Grandes familias me refiero más que una familia normal, pero tienen dentro mucho más contradicciones que una familia. Hay muchas pymes donde el patrón es lisa y llanamente un explotador. Uh-huh. Y hay otras donde efectivamente el patrón ha dejado en el camino muchísimas expectativas personales con tal de salvar la empresa. Sucede en una cosa, pero en tanto y en cuanto el empresario pyme obtenga un lucro sobre el trabajo aportado por sus empleados, a nosotros no es lo que más nos interesa como modo organizativo. A nosotros nos parece que la organización podrá tener una situación vertical en el sentido de que no depende de una decisión asamblearia o colectiva, sino que depende de una persona. Pero esa persona tiene que estar llevando adelante un emprendimiento detrás del bien común. Porque si es detrás del bien personal, está del otro bando. Es más de lo mismo. Así es. Es más de lo mismo. Y acá aparece Estado de Bienestar. Retomamos, revisitamos tu libro, el de 2017, y versus Estado transformador. ¿Qué nombre ponemos? Transformador. ¿Por qué transformador? Y porque tiene que llevar la situación de la subjetividad ciudadana, por un lado, y de la organización del Estado y de la organización empresaria en una dirección que sea la de la democracia económica. O sea, el Estado es el que conduce esa transformación, porque de lo contrario no sucederá. ¿Y los límites del Estado de Bienestar cómo se los podría describir? Digo los límites, es decir, de ahí hasta ahí llegó y más de ahí no pudo avanzar. A ver, ¿qué es un Estado de Bienestar? Supongamos este país en este momento aparece un gobierno de los que llamamos populares, nacional y popular, y tiene vocación de Estado de Bienestar. ¿Qué significaría? Significaría cambiar el fiel de la balanza para que en toda situación de producción y distribución se beneficiara a las mayorías. Pero ningún Estado de Bienestar ha transformado la estructura productiva. Es decir, si las tasas bancarias son abusivas, baja las tasas y controla a los bancos. Si las empresas monopólicas son abusivas con los precios, pone metafóricamente la pistola arriba de la mesa y dice bajen los precios. Pero nunca ha propuesto orgánicamente que el sistema financiero, en lugar de ser lo que es hoy, tenga un banco central potente e integrado al Ejecutivo y bancos públicos regionales que sean los que lideren la asignación de crédito, la fijación de tasa de interés, la relación con los que necesitan un crédito. Desde el 1955 que eso no se da. Se ha ido desarmando el sistema financiero para que sea hegemónico la finanza privada. Bueno, si el Estado de Bienestar transforma la ley de entidades financieras, transforma la ley de inversiones extranjeras, transforma la el régimen automotriz para exigir que las empresas tengan balance de divisas cero e integren al máximo componentes en los autos, se convierte en un Estado transformador y deja de ser un Estado de bienestar. Ese Estado transformador pasa inexorablemente, a partir de esa primera gran medida, que es confrontar con el gran capital, pasa a buscar el punto de apoyo en la producción popular y la democracia económica. Porque si no, no tiene punto de apoyo, ¿está claro? El Estado de Bienestar se basa en el ejercicio de la función pública. Es decir, implica la intervención del Estado en la economía y la sociedad para una mayor redistribución de la riqueza que mejore las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. La principal vía de redistribución de la riqueza con la que cuentan los estados son los impuestos. A través de ellos, obtiene ingresos de las rentas, patrimonios y actividades económicas con las que luego puede desarrollar políticas públicas orientadas al interés general. Entre las medidas más habituales del Estado de Bienestar, podemos encontrar la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y educación, de alta calidad y a disposición de todas las personas que los necesiten. Vos que tuviste experiencia de gestión en el Estado y particularmente en el INTI y en un Estado que no es transformador, en las dos experiencias que tuviste, ¿cómo puede un colectivo, un organismo como el Instituto, el INTI, funcionar a sabiendas de esa serie de limitaciones que acabas de describir. Y funciona con contradicciones y conflictos más o menos permanentes, tratando de sesgar los conflictos hacia situaciones más equitativas para la comunidad y para las mayorías, pero funciona con limitaciones muy evidentes. ¿Por qué? Porque además de que la discusión de los planes de trabajo se hace más farragosa, más tortuosa, después no lo ejecuta un ejército, lo ejecutan personas, tecnólogos que tienen permanentemente contacto con los actores productivos. En el INTI se recibían, qué sé yo, como 100.000 consultas por año y las contestaban varios miles de personas y se hacían planes de trabajo que no se puede ni se debe controlar de manera absolutamente vertical. Bueno, allí aparece la impronta de que si los componentes de ese colectivo no piensan en la misma dirección y no van coordinadamente buscando el mismo objetivo, se produce una dispersión. Hay quienes obtienen un resultado adecuado y quienes fortalecen el sistema regresivo. Eso sucedió durante mi gestión también, porque es imposible insertarse en una historia de inercia capitalista y después y bajar la cortina y decir, bueno, el mundo empezó de nuevo, hemos cambiado el sistema. No es así. Nunca es así. Nunca es así. Y el contexto, el periodo histórico o los periodos históricos tienen matices muy particulares. Cuando estuviste en la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 1986-1988, y lo que luego va a venir, 2002 a 2011. ¿Cuánto de parecido y cuánto de distinto hay con el hoy? Esa es muy buena pregunta. Los dos periodos en que yo estuve en la presidencia del INTI eran políticamente diferentes. Y además personalmente diferentes, porque el primer periodo fue un periodo donde yo prácticamente como presidente trabajé de gerente de recursos humanos. No tenía capacidad todo un de liderazgo, ¿no? Como claro, para después explicar. No tenía capacidad de liderazgo tecnológico. Uh-huh. Me llegué a una institución que estaba sumida en conflictos por el salario, por el reparto de los excedentes, por montones de problemas que tenían que ver con las mezquindades y las insuficiencias. Y la verdad me fue bien, lo resolví con eficacia, pero no alcancé a marcar una línea tecnológica. En cambio, el 2012 estaba muy preparado, porque me había quedado con la sangre en el ojo, había estudiado mucho el tema tecnológico en el INTI, y antes de asumir ya emití un documento en el INTI donde decía lo que queríamos hacer a lo largo de 9 años, y casi exactamente lo hicimos. Ahora, ¿qué tiene de común ese periodo 2002-2011 con la actualidad? Tiene muchas cosas en común, pero lamentablemente en el sentido de que las necesidades son las mismas y el punto de partida vuelve a ser regresivo. O sea, no es que se avanza sobre la situación que se dejó en el 2011. Ya en el segundo gobierno de Cristina, la gestión de Débora Giorgi, que fue la responsable de llevar adelante el INTI, ya cambió el criterio y lo puso el INTI a disposición básicamente de las grandes empresas automotrices y a otras, no de manera corrupta me refiero, sino que entendía que la tecnología a entregar o a servir era la que necesitaran esas empresas en los términos en que los... Y se abandonó lo que llamamos la tecnología para la economía social o para la producción popular, se fue dispersando y luego durante este gobierno también se fue dispersando y minimizando la atención a las pymes, con lo cual un INTI a futuro podría recuperar rápidamente su proyecto, porque a diferencia del 2002 el proyecto aquel está vigente. Como concepto, claro. Pero necesita actores que hoy están muy golpeados, muy desalentados. Se echaron casi 300 personas del INTI, que en buena medida no están en capacidad de volver. Se está jubilando la gente asfixiada y agotada por un mal noseo, un maltrato muy sistemático de estos últimos 3 años. De cualquier manera, las instituciones son más permanentes que las personas. Yo creo que si los conceptos se reconstruyen y se fortalecen, el INTI se puede recuperar. El ingeniero químico Enrique Mario Martínez se desempeñó como secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación entre 2000 y 2001 y como diputado nacional de 1999 a 2000. Actualmente, Martínez es coordinador del Instituto para la Producción Popular. Hablaste de actores, hablaste de proyectos políticos, hablaste de estar más preparado para la segunda gestión, el segundo periodo, y se me ocurre preguntarte, más conociendo tu trayectoria profesional académica y tu vinculación con el mundo universitario, con el mundo de la Universidad de Buenos Aires, particularmente, ¿cómo es ese puente o cómo debiera ser ese puente? Porque muchas veces esta sinergia entre INTI, el sistema universitario, o entre otros espacios y el sistema universitario está puesto en los propósitos, pero no alcanzan siempre a construir esos puentes. El tema de la universidad es casi, diría, el tema de política técnica combinado con lo educativo más complejo que me tocaría encarar si alguna vez me preguntaran qué se hace. Porque la universidad es una institución que, en definitiva, ¿para qué está? Para, digamos, llevar al límite la educación pública de toda una generación que viene del primario, del secundario, va a la universidad ya con algunos grados de libertad mayores porque elige lo que va a hacer, uh-huh. Pero la está preparando para que se inserte en la sociedad. ¿En qué sociedad? En la sociedad que queremos transformar. ¿Y con qué criterio la prepara? ¿Para que sea revulsiva y destruya la sociedad? De ninguna manera, con un criterio adaptativo para que salga de la universidad y se desempeñe adecuadamente en los términos que quiere decir adecuado para la sociedad, que se busca modificar. En consecuencia, cuando aparecen proyectos transformadores, proyectos con ideas superadoras del capitalismo, en rigor la posibilidad de encontrar apoyos en forma inmediata en la universidad no es muy alta. No es muy alta. Lo que hay es la posibilidad de dialogar en profundidad. La universidad mantiene esa situación de debate, de foros, de diálogos amplios. Yo he trabajado ya hace años en universidades, estuve en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de San Martín, en la Universidad de Buenos Aires. Y después de estar en el INTI he recorrido varias universidades porque me invitan permanentemente a diálogos y a debates y son muy interesantes, la gente está muy inquieta, quiere sumarse de una manera menos elitista al resto de la sociedad. Ahora, también ahí hace falta pensar estructuralmente, pensar cómo modificar la relación de la universidad con el medio para no hacer acciones panfletarias, que simplemente, como hacíamos en el año 74, ir a ayudar a los obreros que estaban terminando una escuela a revocar la pared y considerar que con eso estábamos haciendo extensión, pero también dejar atrás cierto aislamiento que se genera de un pensamiento que va creciendo dentro de la universidad, donde se supone que el universitario sabe más que aquel quien va a asesorar y tiene más categorías de análisis y termina teniendo una brecha que le impide comunicarse con el resto de la sociedad. Por eso digo que es muy difícil. Y también digo que en este momento yo percibo por todos lados esa inquietud, esa vocación de cambio y de sumarse en la universidad. Hay posibilidades de aporte a un Estado transformador muy significativas. El Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita, el IPP, es el brazo ejecutor de la Asociación Civil Construcción Colectiva. El Instituto trabaja sobre la idea de satisfacer las demandas socialmente necesarias, vale decir, los bienes y servicios requeridos para que todos los habitantes tengan acceso a una vida digna. Con ese objetivo, identifica y formula proyectos que pueden ser implementados por organizaciones cooperativas de trabajadores que reciban la capacitación adecuada o por otras formas de organización que no impliquen postergar o subalternar la dignidad del trabajador. Sabés que ponés en debate un tema que más en el año del centenario de la reforma de 1918, algunos actores de la universidad en su pleno conjunto, ¿no?, de una universidad en particular, entraron a debatir en distintos foros que abordaron la reforma universitaria de aquel momento del 18. Si esa universidad se formó a través de ese trípode extensión, academia e investigación, el siglo XXI requiere la comunicación. Y creo que estás apuntando cuando mencionás esas especies de zonas ríspidas entre el mundo de los otros actores y el de la universidad como tarea por hacer, ¿no? Déjame que cuente una pequeña anécdota. Yo estuve hace un año aproximadamente en un seminario muy interesante que organizó el Movimiento Nacional Campesino Indígena del Norte de Mendoza. Y en el aspecto educativo invitaron a una representante del movimiento que vive en medio de la sierra, digamos, una mujer absolutamente valiosa que vive en el medio de la sierra, y la invitaron a la mesa de educación para discutir qué hacer con la educación de sus hijos. Uh-huh. Y la mujer, hasta con cierta agresividad, dijo: es muy difícil opinar sobre ese tema, es muy difícil que yo esté de acuerdo en que tengamos una sistemática para que mis hijos vayan al colegio secundario, que era lo que se discutía, porque la experiencia de todos nosotros en el campo es que cuando el hijo va al colegio secundario no vuelve más. No vuelve más. Y en consecuencia, ¿para qué me sirve? Para romper mi familia y mi corazón, porque eduqué a mi hijo que se fue. El sistema educativo no me ofrece nada para que mi hijo se eduque con valores que fortalezcan mi vida. Y vuelva. Claro. En la universidad pasa una cosa parecida. Nosotros estamos muy orgullosos, y creo que tenemos derecho y obligación de estar muy orgullosos, porque las nuevas universidades del conurbano generaron universitarios que no tenían antecedente en la familia, ni siquiera de colegio secundario en algunos casos. Enrique Mario Martínez, ingeniero químico. Ahora bien, estamos estudiando con qué idea salen en la cabeza los egresados del colegio de la universidad en ese contexto. ¿Dónde quieren trabajar? ¿Para qué quieren trabajar? ¿En qué condiciones con su empleador? La verdad que no lo sabemos, y yo creo que es muy peligroso no preocuparse más que del ascenso social que genera el hecho de que un joven que viene de un hogar humilde egrese en la universidad, sino que lo que hay que preocuparse es primero de lo que acabo de decir, y segundo que sea un factor de transformación, porque si no es un factor de transformación, en realidad lo que hemos conseguido es incluir al joven en un sistema que no respetamos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.